Ayer cuando dábamos forma a nuestro libreto, ni que hubiésemos sabido que a las 10:30 de la mañana Federico Buizán iba a tener para ustedes la lista de buena fe que presenta el Tornado Alonso para el Mundial de Qatar. Así que bueno, tenemos por acá información fresquita, recién salida del horno. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, se sabía que hoy viernes igual era la fecha para sí, sacar la lista. Sí, sí, sabíamos. Generalmente Alonso lo hace temprano y bueno, en este caso es una lista amplia. Fíjate que van a quedar más afuera de los que están que los que van a ir al Mundial, ¿no? O sea, son 55 reservados, van 26, o sea que hay 29 que se quedan sin Mundial. Yo creo que igual la lectura que hay que hacer es que para varios futbolistas esto tiene que ser un premio, una distinción, claro. Lo jerarquiza, le da la posibilidad por sobre todas las cosas de mostrarse. Hay mucho chiquilín joven que no tenga duda que para la convocatoria del año que viene, 2023, cuando empecemos a jugar la eliminatoria, van a estar con más presencia en el radar del entrenador. O sea, hay mucha situación como para sacar positiva de esta lista, ¿no? Yo te diría que, a ver, hay confirmaciones, por ejemplo, Nández, Brian Rodríguez, Pereiro, jugadores que eran de siempre con Tabárez, no están en la lista. Después había alguna duda con algún futbolista joven y aparece, ¿no? Después el técnico cita 7 jugadores del medio local que premia un poquito la regularidad y el rendimiento. No sé, Felipe Carballo en Nacional, el Puma Rodríguez en Nacional, Federico Pereira, Fabricio Díaz en Liverpool, el goleador de campeonato local, Thiago Borbas. Después hay algunos premios a jugadores que están afuera del país, que están jugando. Santiago Bueno, el zaguero del Girona, los hermanos Araujo, uno jugando en Estados Unidos, el otro en México, pibes que surgieron acá en Wanderers. Hay mucho talento de cara al futuro, ¿no? O sea que me parece que por ahí está un poco la convocatoria y obviamente hay que esperar después los próximos días, el último mes, bueno, el ajuste final de la lista que va al Mundial, ¿no? ¿Crees que en definitiva, por ejemplo, cuando venga la lista final, más allá de que esté en su plenitud o no, a Godín lo va a incluir? Ah, yo creo que sí, porque si tiene el alta, como ya lo tiene en este momento, Godín va a estar en la Copa del Mundo. Le va a faltar ritmo de juego, pero bueno, tiene experiencia, tiene oficio, yo creo que lo van a poner por ese lado. Ahora, si se retrasa el punto de vista, te diría, no sé, hay alguna lesión o hay algo más que no lo deje entrenar, ahí ya no le da para llegar a fin, ¿no? O sea, desde ese lugar ya se le complicaría. Se jugó también incluso Araujo, que hay que ver si llega. Bueno, pero me parece que en ese aspecto era normal que pudiera Araujo estar en la convocatoria, porque se estaba esperando simplemente que él estuviera y que se metiera, ¿no? En lo que podía hacer el plantel. Después si llega, no llega, si juega, no juega, es otro tema. Pero que en la lista iba a estar, seguro iba a estar, ¿no? Bien, teniendo en cuenta las dificultades justamente en la línea de fondo, la línea de cuatro, ¿hay alguna sorpresa en los nombres? Más allá de lo que ya nombraste. En los nombres de Uruguay, lo que apareció, por ejemplo, son muchos laterales, un montón de laterales. Vos fíjate que hay laterales derechos, laterales izquierdos. Uh-huh. Hay como 5 o 6 en cada posición, ¿no? En ese aspecto, como que el técnico se cubrió bastante, ¿no? De la convocatoria. Bien. Bien, bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Cuándo tiene que dar la lista final? Bueno, oficialmente la tiene que dar el 14 de noviembre, ¿está? Uh-huh, oficialmente uh-huh. El 14. Yo creo, como Uruguay viaja el 10, la va a dar el 9. ¿Tá? El 9 van a dar la lista de 26. Después, si por ejemplo, la última fecha que es el 13 en España, ¿no? Que hay partidos ahí y que, bueno, puede generarse actividad. ¿Ahí pasa algo con algún jugador? Se puede cambiar si hay alguna lesión importante, vos podés echar mano a este plantel y sustituirlo si llega a haber una lesión de último momento con algún jugador, ¿no? Bien, y la preparación del 10 ya comienza con el grupo de 26, van todos. Sí, a medida que vayan llegando, ojo, algunos jugadores van a llegar un poquito más tarde porque acordate que van a estar jugando en Europa, pero sí con la lista de 26, a medida que van quedando liberados, van a estar en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y ahí van a estar bueno, jugando y compitiendo, ¿no? Y entrenando esos 10 días previos. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir poniéndole ficha a nuestro plantel. Sí, exacto. Sí. Ya cada vez nos vamos acercando, ¿no, Jorge? Al arranque del Mundial. Y después, bueno, tenemos acá a nivel local una última fecha rara, ¿no? Porque se definió el título, se definió el descenso. Lo que queda es, bueno, la clasificación a Copa Libertadores, al puesto 3-4 y a los 2 de Sudamericana. ahí está muy bien posicionado Deportivo Maldonado y Boston River, pero bueno, recién van a jugar el lunes en horas de la tarde con, bueno, Deportivo toca jugar con Albion y Boston River con Wanderers, y ahí se resuelve quiénes van a la Copa y quiénes no, ¿no? Después, por otro lado, en ese aspecto no va a haber mucho más de atracción en la última fecha. No sé, Nacional y Liverpool ya tienen la cabeza pensando en el domingo 30, ¿no? Cuando estén jugando, te diría, la semifinal del campeonato uruguayo, y ese día a las 4 de la tarde se defina buena parte del torneo. Entonces, en ese aspecto, Nacional y Liverpool están con la cabeza en esa mirada, ¿no? De prepararse para esa competencia. Incluso te diría que los equipos que van a armar el fin de semana van a venir con algunos jugadores que van a descansar pensando en esos partidos, ¿no? Bien, y después de esto, ¿hay un receso durante el Mundial? ¿Y en qué momento vuelve la actividad 29 oficial? De enero, anótalo ahí, final de Supercopa, Nacional y Liverpool de vuelta. Van a terminar jugando Nacional y Liverpool y arrancan jugando Nacional y Liverpool Supercopa 29 de enero, y el 4 de febrero, el previsto ya el arranque del torneo Apertura, temporada 2023, que a propósito, tanto la Apertura como Clausura, Intermedio, se va a jugar todo de la misma manera que este último año. Como quien dice, dos meses parado. Y bueno, sí, después está el Mundial y después están las vacaciones. Sí, claro. En ese aspecto para los equipos, sí, para los entrenadores, los jugadores tienen que decidir un montón de cosas y resolver, ¿no? Está claro. Bien, ¿qué más tenés por ahí? No, mañana se define el último ascenso en primera entre Cerro y Rampla. Recordar que Cerro ganó 1-0 el partido de ida. Mañana va de vuelta el próximo partido y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo único negativo, que el partido se juega a puertas cerradas, ¿no? Que a mí siempre eso me hace un poquito de ruido. Pero bueno, es por la sanción que tuvo Cerro en ese aspecto. Así que a puertas cerradas van a estar jugando y bueno, será, te diría, lo diferente que tenemos en el fin de semana. Y después, bueno, mucho fútbol internacional, ¿no? Con varios uruguayos que han tenido una semana fantástica. Darwin en Liverpool, Fede Valverde en el Real Madrid, y bueno, todos los que están jugando en estas horas. Mañana juega Darwin medio temprano y después a media mañana. 8:30 de la mañana, sí. Sí, al mediodía juega Valencia con Cavani, y bueno, a las 4 de la tarde juega Real Madrid con Fede Valverde, así que tenemos mucho fútbol por delante también para ver el sábado. Bueno, nos reencontramos el lunes. Un placer, saludos a toda la gente de Aspen ahí en Punta del Este, gracias por estar. Buen fin de semana para ti, Fede. Gracias, saludos, chau. Chau.